Salir a la calle con el auto es mucho más que girar una llave y poner primera. Es una responsabilidad. Es estar atento, cuidar al otro y sobre todo manejar con la cabeza. Porque en un mundo donde todo va rápido, saber manejar bien es casi un superpoder. Por eso, hoy en Top Show, te tiramos tips clave para manejar mejor, más seguro y con estilo. Número 1. No aceleres si no ves. Parece obvio, pero muchos olvidan esto. Si no tenés visibilidad, porque viene una curva, por lluvia o por noche cerrada, baja la velocidad. Ver bien es tu primera defensa. Número 2. El celular no va en la mano. Jamás. Ni para mirar WhatsApp, ni para poner música, ni para grabarte una historia. Si estás manejando, el teléfono tiene que estar en silencio o en manos libres. Número 3. Respetá la distancia. Mantener siempre una distancia prudente con el auto de adelante. Te da tiempo de reacción y evita esos famosos toquecitos que pueden terminar en dramas. Número 4. Espejos bien regulados. Antes de arrancar, chequea que los espejos laterales y el retrovisor estén correctamente posicionados. Ver bien los puntos ciegos puede evitarte un accidente. Número 5. Las luces no son decoración. Usa las luces bajas siempre, incluso de día en rutas. Y no olvides las intermitentes si frenas de golpe o si tenés una emergencia. Número 6. Señaliza cada maniobra. El guiño es simple, claro y salva vidas. No cuesta nada ponerlo y te hace ver como un conductor con criterio y respeto. Porque manejar bien no es una habilidad, es una actitud.